camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Justiciero en el hierro bravo y fino del machete campesino y del rifle del obrero. Porque vive tu presencia en el pueblo que te escucha. Porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Estás vivo, soldado, por la patria siempre en vela. Porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria. Vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Estará en la pelea tu brazo de guerrillero. Si por el patrio sendero asoma una mala idea, y después noble y tranquilo como en el momento aquel, oirás de nuevo a Fidel preguntar. Muy bien, Camilo.